Hola, hola amigo. Este es su amigo Iván Balabarca transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos siguen a través del iTunes, de YouTube y de todos pues los medios de la que la Web 2 nos provee y que utilizamos para difundir el repaso de la lección de la escuela sabática. Esta es la lección número 1 del segundo trimestre del año 2011. El título de la lección es Vestidos de Gracia, vestiduras figuradas en la Biblia. Y en esta primera semana, el título de la lección es En el telar del cielo. El versículo de memoria de esta semana, primera lección del segundo trimestre del año 2011, es Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Romanos capítulo 4, versículo 7. Querido amigo y querida amiga, la lección de esta semana nos enseña algo muy interesante, que los salvos en el reino de Dios no tendrán nada de qué sentirse orgullosos. La alabanza y la gloria toda volverá a Dios, el dador de la salvación. Esto es algo así como que tú tienes unas vestiduras sucias, manchadas, pero entonces aparece el Señor Dios Todopoderoso y te da sus vestiduras blancas, puras e inmaculadas, y entonces tú recibes esas vestiduras inmaculadas y el Señor se pone tus vestiduras sucias y muere en la cruz del Calvario. Ese es el cambio que te ofrece el Señor y a esas vestiduras inmaculadas, la lección de esta semana las llama vestiduras hechas con el telar de los cielos. Querido amigo y querida amiga, la historia ilustra un punto triste. No todos los cristianos que profesan a Cristo viven a la altura de su fe. Algunos lo hacen mejor que otros, pero todos quedamos cortos. En otras palabras, por más que queramos portarnos bien, esa aparente bondad, esa aparente obediencia, es un trapo de inmundicia. Y un trapo de inmundicia aquí en esta sección de la lección significa una toalla higiénica usada, es decir, un trapo utilizado para higiene durante la menstruación por la mujer. Así era visto por el pueblo de Israel el tema de la autojustificación. No es posible. Por eso es que el Señor nos regala, ¿qué cosa? Su vida de pe sin pecado por nuestra vida pecaminosa. A ese cambio instantáneo que sucede cuando tú pides perdón, confiesas tus pecados, a ese momento en el que Dios te perdona, a ese se le llama justicia imputada, porque el Señor te brinda, te otorga, te pone en tu cuenta de ahorro su justicia. Y toda tu injusticia te es borrada, como si no la hubieses cometido nunca. Ahora, algunos cristianos hierran diciendo, bueno, ahora ya soy salvo, siempre salvo. Y no es así. Esta es la primera etapa, pero luego hay otra etapa que se llama santificación, que tiene lugar todos los días, cuando tu vida está en oración con Dios. La oración no solamente es de rodillas, la oración es el constante pensar en el Señor en todos los momentos y etapas de tu vida. Entonces, es creer que las obras no nos salvan, sino la obra poderosa de Dios de salvarnos. Esa es la justicia imputada. Y ahora tenemos pues la siguiente sección de la lección, nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Nosotros guardamos la ley, los 10 mandamientos, el sábado, no matar, no adulterar y todos los demás mandamientos, no para alcanzar la salvación, sino porque ya creemos que el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado. Entonces, al recibir el manto de la justicia de Cristo, hemos hecho un compromiso total de permitir que Él obre sus atributos de carácter en nuestras vidas. Querido amigo y querida amiga, Dios quiere ser dueño de tu mente. Y cuando tú recibes su sello, su manto de justicia, tú aceptas vivir tu vida en plena armonía con la voluntad de Dios. Y ese vivir tu vida en plena armonía con la voluntad de Dios no es fácil. Pero todo don perfecto viene de Dios. Cada vez que tú resistes la tentación, cada vez que de ahora en adelante, en agradecimiento al poder maravilloso de Dios en la cruz, por ti, a su sacrificio, tú decides dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de vivir una vida disipada, una vida loca, entonces tú dices, Señor, dame poder para vencer. No para salvarme, Señor, porque tú ya me salvaste en la cruz, sino por gratitud, porque quiero ser una hija y un hijo tuyo. Entonces, tú vives en obediencia, y esa obediencia muchas veces cuesta, pero es el poder que se te da para obedecer, viene de lo alto. A veces tus propios deseos, perdón, tus propios deseos de pecar te ganan, pero aún ahí tú debes confiar que Dios te puede perdonar. Y todas las veces que resistas la tentación, no será por tus obras propias, sino porque Dios te capacita para salir de ese momento de tentación. Querido amigo, querida amiga, Dios es capaz de perdonarnos, de amarnos y de darnos una vida sin pecado. Pero eso dependerá de que diariamente entregues el yo a los pies del Señor y empieces a conocerle y empieces a disfrutar de su experiencia. Una experiencia de muerte al pecado, pero de resurrección a una nueva vida. Esta es, en resumen, la lección número uno del presente trimestre. Que el Señor te ayude, que el Señor nos acompañe y nos ayude a vivir una vida especial. Un saludo a todos mis alumnos de la Universidad Peruana Unión y también un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pasen la voz, estamos en iTunes, estamos en YouTube y también publicamos en el Facebook. Gracias y un gran abrazo a todos ustedes.